Listo, gente, bienvenidos a la reunión de comunicación del mes de diciembre del Movimiento Seguir Argentina. Así que damos paso a la charla. La primera, recuerden que es la de 6 de diciembre, se repite el martes que viene, por las dudas. Así que, bueno, ahí está el type de la reunión, donde, bueno, la idea era que los presentes vayan agregando el nick, así queda en el registro después. Y, bueno, también está ahí la pauta. ¿Les parece que leemos y vemos si hay algo para agregar? Está bien, la pauta está súper simple. Era 1, reporte de sus capítulos; 2, estructura de comunicación, evaluación hasta el momento, críticas y sugerencias; 3, los grupos de acción que ya están gestados, evaluación hasta el momento, críticas y sugerencias; y 4, propuestas. Habíamos dicho de pasar los reportes de los subcapítulos, que en general es la parte más larga y tediosa, aunque también la más interesante, para el final. Así, bueno, quedan adelante de todos los... bueno, las cosas más urgentes y a nivel de la estructura de comunicación, que me parece que hoy que estamos retomando y somos un montón, estaría bueno charlarlas entre todos. No sé si alguien le, no sé, no le resulta coherente, vamos viendo. A mí me parece bárbaro. Listo, ahí lo muevo al final. Ahí quedó. Así que bueno, mire, viendo que hace un montón que no nos reunimos y que hay un montón de gente nueva, ¿les parece que recapitulamos qué son las reuniones de comunicación intercapítulo? O sea, bien breve, y por qué surgieron y cuál es la idea. ¿Alguien en desacuerdo? Listo. Cuestión, las reuniones de comunicación intercapítulo, para hacer un poquito de historia, y acá está la gente que no me deja mentir, surgieron después de cuando intentamos organizar el capítulo de Series Argentina, que nos convertimos en capítulo oficial hace 2 años y unos cuantos meses ya, 2 años y medio más o menos. Y bueno, empezaron a haber discusiones entre los capítulos, a ver dónde nos reuníamos, si acá, si por teléfono, por mensaje, por mail, en un foro, etcétera. Y bueno, una discusión con el capítulo de Mar del Plata, que en ese momento consideraban otra postura, surgió la primera reunión en TeamSpeak, cuando empezamos a esta herramienta, y surgió lo que eran reuniones de comunicación intercapítulo. Que la idea es que aparezcan todos los individuos, miembros del movimiento, que están organizando los capítulos del Movimiento Segues, para tener un espacio en común, bueno, para tratar las problemáticas que se van generando y, digamos, como un proceso de toma de decisiones abierto, horizontal, y bueno, entre todos, ¿no? Bajo lo que denominamos el consenso racional. Así que de esta manera, las cosas que surgieron a lo largo de este tiempo, que están todas registradas con la grabación y el resumen de la reunión en el foro de Segues Argentina en comunicación intercapítulo, se han solucionado unas cuantas cosas, digamos, desde que aparecieron Facebook del Movimiento Segues Argentina, con, digamos, en realidad no oficiales, pero por ahí con cuestiones que nada tenían que ver con el movimiento, y bueno, lo tratamos en las reuniones y les pedimos por favor que bajaran una foto, que la gente de Un Techo para Mi País ya nos estaba medio como intimando a hacer juicio o algo por el estilo, lo cual no tenía sentido porque en realidad a quién le va a hacer juicio, no somos una organización, pero son cuestiones que fueron mostrando que necesitamos para organizarnos, cuando menos para tener consistencia con lo que es un movimiento, algún espacio para tomar la decisión en conjunto, que quede registrado y que cualquiera pueda participar. Por eso es horizontal, justamente que cualquiera puede participar en el proceso de toma de decisiones, y bueno, abierto porque cualquiera puede participar, justamente se publicita y no hay ninguna restricción. De esta manera también, otras de las situaciones que pasaron fueron que entre todos pudimos organizar los últimos 2 Z-Day, entre todos los capítulos manejamos en conjunto el diseño de las imágenes, de los carteles, nos organizamos en qué días lo íbamos a hacer, hicimos una noticia en conjunto en Segues Argentina, así que bueno, más o menos quería resaltar por qué tenemos esto de comunicación intercapítulo y cuál es la utilidad que tiene. Justamente es la consistencia en la organización entre todos nosotros. Así que si hay alguna pregunta con eso, o algo para agregar sobre lo que es comunicación intercapítulo, si no, seguimos con la reunión. Bueno, se puede acotar también que las reuniones de comunicación intercapítulo están formadas por un grupo de personas que participan en ella. O sea, todas las personas que participen dentro de estas reuniones son ya tomando parte del equipo de comunicación, que la finalidad básica es hacer lo más ágil posible la información entre todos los subcapítulos, tratar de resolver las problemáticas que se presentan de una manera más sencilla y efectiva mediante el debate racional y fundamentado, ¿no?, para la toma de decisiones. Eso, traer gente a que entienda cómo se maneja esto y bueno, sumarlos a que aporten. Para agregar también, los que quieren enterarse de cuándo son las reuniones de comunicación intercapítulo y manejarse cuando no es la reunión intercapítulo, digamos, en el periodo de 2 semanas entre cada reunión, está el foro de comunicación intercapítulo, que es más el medio en el que nos estamos manejando para poner los registros de reuniones y las propuestas y los problemas que van surgiendo para tratar en la reunión, que acá dejo el link. Lo que hay que hacer es mínimo estar registrado en el sitio de CEIES Argentina y, bueno, además de eso, hacer clic en ingresa al grupo. Eso sería todo lo que hay que hacer y lo que genera eso es que cuando se crea un tema en el foro de comunicación intercapítulo, se avisa por mail, cosa que no hay que estar entrando todo el tiempo para ver qué pasó. Esto quiere decir que cualquiera puede participar, ¿no? Basta con ingresar ahí y bueno, quedan siguiendo el grupo. Si hay algún comentario al respecto o alguna duda. Sí, una pregunta. Tenía entendido que las reuniones se hacían los domingos y ahora van a cambiar para los martes a esta hora o se van a mantener los domingos. ¿Cómo va a ser? Lito. Sí, las reuniones se venían realizando los domingos, casi domingo por medio, empezaba más o menos a las 7 de la tarde y esa vendría a ser la previa, a las 8 arrancaban. Pero bueno, como ahora arrancaron lo que vendría a ser la temporada primaveral, así veraniega, y se generan reuniones locales a nivel presencial, activismo, además de la actividad familiar a niveles personales, obviamente las reuniones de comunicación de los domingos han quedado como un poco rezagadas en el tiempo, desvalorizadas, por decirlo de una forma. De esa manera, con esa intención es que se generan estas reuniones y esta en particular, tratando de reactivar de nuevo las reuniones de comunicación en un día por ahí entre semana. ¿Qué les parece los martes? Sí, de alguna manera lo que decimos es que la participación en las reuniones de los domingos estaba decreciendo constantemente porque las reuniones físicas de los capítulos también se estaban haciendo los domingos y bueno, estaba complicado. El tema del martes, también hicimos una votación en el Facebook de CEIES Argentina. Y bueno, el sentido es que los lunes, cada 2 semanas, está la reunión latinoamericana también en la misma hora. Los miércoles está la reunión de integración de miembros. Así que bueno, ese día estaría ocupado y no vale la pena pisar las reuniones por el momento. El jueves estamos empezando con la reunión del equipo web, a ver si podemos empezar a mejorar las páginas y todo lo demás. Y bueno, los viernes y los sábados nunca tuvieron demasiada participación, así que básicamente nos quedó el martes como un día seguro y la gente parecía poder venir mucho mejor que a los demás. Así que bueno, ahí estoy dejando los links, está el type de la reunión, por favor ingresen el nick, así que registrado. Para ingresar al grupo de comunicación intercapítulo hay que seguir ese link también y hacer clic en ingresar al grupo. Y bueno, tal vez, no sé si hay alguien que no sepa cómo es el sistema, la estructura de organización del Movimiento CEIES Argentina, que es un grupo de acción o todo lo demás, lo podemos discutir ahora inicialmente porque hay mucha gente nueva. ¿Alguien